ya estás en el día 5. Eso significa que estás tomando en serio esto de cuidarte. Hay algo que preferiría que no olvides. Cada vez que eliges pausar, cada vez que decides escucharte, en lugar de solo funcionar, estás haciendo un acto de fuerza real. No la fuerza de aguantar todo, la fuerza de saber cuándo parar, cuándo procesar y cuándo darte espacio. No necesitas acelerar nada, va todo a su ritmo.